Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí andamos, sí, perfecto. Muy bien. ¿Usted bien? Bien, bien. Acá en Buenos Aires está nubladito, fresquito. Un poco fresco. Está bien, es hora que esté fresco. Yo tengo a mí me gusta. Con muchas ganas de mañana. Uh-huh. Me parece que ¿por qué mañana? Porque me parece que este año va a ser un lindo desafío, la Feria del Libro. Sí, claro. Me parece que va a estar lindo. Sí, va a haber debate, supongo. Va a estar lindo pachomba. Sí, sí, me parece que sí. Y nada, viste que yo soy una busca pleitos. Así que me parece que... ¿Vas a ir a la conferencia a las 6 de la tarde. Por mañana. Ejemplo, voy a ir a hacerle alguna pregunta así capciosa. Capciosa. No, pero de veras, me parece que puede ser bien interesante porque, qué sé yo, el viernes, por ejemplo, presenta un libro o da una conferencia, sé que no me fijé muy bien, pero Abel Pose. Ajá. Uf. ¿Viste? Entonces venimos con una seguidilla, ¿no? Está bien. Vas para cargar las pilas. Y entonces está bueno. Dije, qué lindo. Me avisaron unos compañeros docentes. Che, va a estar Abel Pose. Mirá qué bonito. Dije yo, qué lindo el viernes. Está buenísimo. Bien. Pero hay de todo. La verdad que el programa es muy variado. El programa de la feria, hay para todos los gustos. Y nuestro programa hoy también. Está variado y hay para todos los gustos, pero mucho más de hacia el costado... Liberal, digamos. Liberal facho, según liberal, quién sea. Liberal facho, depende del gusto. Según de quién se trate. Y del gusto y de cómo uno quiera ser de intenso, en sus palabras, mucho más que otros años. Saludamos a Alicia Cuniverti. La Cuni está con nosotros hoy. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo le va? De vuelta. ¿Qué dice? Estaba ahí acomodando todo, sí, la Cuniverti. Como siempre. ¿Ya está todo acomodada? Anda. Qué buen tema, sí, que todo toca la Cuni. ¿Qué toca hoy? Ahora te vas a enterar. Ay, seguro algo lindo. Bueno, hoy no tenemos a Gracielita Almada y la suplente de hoy. Mira, suplente, la Cuniverti, caramba. Acá estoy yo cubriendo todo. Es una titular que aquí juega. Claro, en este programa. Toda la cancha. Sí, todo terreno. Sí. Yo mete goles con la mano. Pero yo estoy contenta en todos lados, así que yo me adapto. Y nosotros felices de tener a la Cuniverti con nosotros. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, uno anda por la vida repitiendo algunas frases que le gustan. Esta me encanta, que es así. El vivo... es el tipo que tiene la habilidad de zafar de situaciones en las que un inteligente evita meterse. Qué bueno. El vivo es una cosa, el inteligente es un estadio superior. Como puede serlo, Pues no, claro, entra. Eso es cosa que yo estaba pensando. Sí. Poco largo para andar. Poco largo para graffiti, me dice Diego Tomás. ¿No? Es un poco largo. Uno sube al colectivo y dice. Ojo, que hay paredes que le quedan, ¿eh? Hay paredes que dan. Lo único que no termina. Mira la más. Mía, mira, vos llegás a meterme un graffiti con todo eso. Me cagás a trompadas. Más o menos. Te llamo la metropolitana. Bueno, pero como acá no nos hacemos los guapos, ni andamos pegando piñas, ni nada, le decimos a los oyentes bienvenidos. Todos los que nos están escuchando y los que quieran mandarnos mensajes y les contamos cómo hacerlo. Bueno, dale, les contamos entonces que se pueden comunicar con Argentina Tiene Historia a través de estos teléfonos. Para el área metropolitana, 4999-8700. Desde todo el país, para que les cueste nada más como si llamaran al vecino, 0810-222-0870. Y nuestro correo electrónico, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Además, todos los oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores, como siempre, entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y hoy nos acompaña Hernán Acosta también, otro suplente. Muy bien, en saludamos a Hernán. Bueno, ninguno es suplente, son todos titulares. No, sí, titulares acá. Simplemente hay un día que alguien no puede venir. Exacto, una rotación. Eso es. Bueno, ¿y a dónde vamos hoy, digo yo? En la esquina de mi casa hay una peluquería. Don Giuseppe corta el pelo con mucha habilidad. Sea hombre o mujer, sea pequeño o muy grande, él le dice adelante y se pone a trabajar. Primero lava el pelo, haciendo mucha espuma. El agua es como lluvia por aquí y por allá. Después lo seca y lo peina, así no se enreda. Y revisa que no haya intrusos viviendo por acá. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. El tema del día. En Argentina tiene historia. Peluquerías famosas, ¿eh? Peluquerías de barrio, peluquerías de niños, de mujeres, peluquerías de trampa, corte, fomento y afeitada, manicura, pies, tintura, ¿eh? Todas las trampas también, lotería, revistas de la farándula, del corazón, chimentos, posta, ¿eh? Los peluqueros son los que la saben y te cuentan la última novedad. Las barberías más recordadas de Buenos Aires, ese mobiliario tan especial que tienen y toda la ceremonia del corte de pelo. Media americana, corte americana. Bien marcado, ¿no? Rebajado, por favor, patillas. ¿Qué es la media americana? Media americana es un corte muy cortito, no llega a ser el corte colimba porque te dejan arriba con más pelo, pero en los costados muy cortito. Muy corto. Es el corte pato bica, va. Ese que queda paradito para mí. Es más marcado ahora el pato bica, pero Ricardo era así. Ford. En esa línea. Ricardo una... Ford, pero sin... No tanto, no, era, no llegaba tanto. En esa época la gente tenía un poco más de sentido del ridículo, qué sé yo. Antiguamente era un corte hopo, para los pibes. El hopo con el Glostora, ¿de qué me hablas? Del no, pero del no ridículo. Era ridículo en ese momento. ¿Cómo que? Bueno, ¿qué Glostora? Ahora... Yo usaba Brancato, que era más barata, por favor. Yo usaba hopo, le voy a decir, y no era ningún ridículo, al contrario. Tenía mi público y mi arrastre. ¿Qué hopo tal? Hopo, sí señor, hopo con Brancato. Con ay, Brancato. Brancato, con claro, Brancato. Una foto. Quiero una foto. Debo tener Facebook. Alguna foto. Por favor, te ¿ah, sí? Lo pido. No la trajo. Hopo y raya. No sé, hasta que no la traiga, no. Hopo y raya. No, no, la raya al costado y hopo. Ay, el hopito. ¿Crees que la raya en el pantalón? Tipo rulito. ¿Y, eso, y esas fotos de cuando eran bebés? Sí, los abuelos que con ese rulito. Rulito. Todos tenían rulito. Sí. Sí, sí. No, o el fotógrafo te lo armaba para la foto. Eso. Si no lo traías, el fotógrafo te lo armaba. Claro. Y te coloreaba los pómulos, bien rosaditos. Claro. Vos sabés que en su origen la ceremonia, esto no es el tema, pero la ceremonia de la foto era tan complicada y tardaba tanto en hacerse una foto que se le ponía a la gente apoyos de metal, sí, para que no se moviera, porque tardaba mucho la foto en la exposición. En imprimirse. Yo sé que no es el tema del día. Si te movías, salía fuera de foco. Yo sé que no es el tema del día, pero ¿tenés una foto con la colita al aire en un almohadón? Sí, pero no la voy a traer. Tengo una foto de carnaval disfrazado de Colín, de Milico. ¿Chiquitito? ¿Podés creerlo? Sí, chiquitito. Con sandalias, eso sí. Pero hoy es barbería, las peluquerías más recordadas. Peluquerías de todo tipo, barbería femenina. Peluquería femenina. Y peluqueros. Y trampas también en las y peluquerías. Y peluqueros, los personajes. Todo eso hoy en Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Che, no puedo tararear esto, Varela. No tararee. A ver, falta. Ahí está. Bueno, esto viene a ser el... ¿Cómo se llama? El barbero de Sevilla. El barbero de Sevilla. El barbero de Sevilla. Si hay un oficio viejo como el mundo, es el de peluquero. Desde siempre, en todas las culturas, los hombres y las mujeres se han cortado y peinado el cabello de acuerdo a modas y costumbres de cada época. En el virreinato, al igual que en España... Los primeros barberos, además de rasurar, se dedicaban a hacer sangrados, sean estos con cortes o aplicando sanguijuelas. También ponían ventosas y, lo más común, extraían muelas y dientes. Ay, así de una. Ir a la peluquería era la muerte. Sí, sí. Ya en el año 1500 los reyes católicos intentaron reglamentar un poco el oficio y si bien permitían por ley seguir haciendo todas estas cosas, debían previamente pasar por un examen. ¿Quién se lo tomaba el examen? Los barberos mayores. O sea, lo más viejo. Así se cuidaba el pueblo. O sea, lo viejo le tomaban... ¿Y quién ponía la muela para el practicante? Y la gente del populorium. Hacia 1815, el oficio de cirujano ya estaba bastante extendido. Y estos le hacen pleito a los barberos. Acá empieza una disputa con los barberos. ¿Pero por qué era el pleito? Esto es muy gracioso. Porque los cirujanos pretendían abrir negocios de barberos y trabajar como tales amparado en su título de cirujano. No. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que ser barbero le aseguraba tener más paciente que ser cirujano. Entonces los cirujanos querían ser barberos para poder hacer la cirugía que hacían los barberos. Recién en 1860, no hace mucho, se prohibió, ¿no es cierto?, a los peluqueros, a los barberos, hacer operaciones de cirugía menor y debieron dedicarse únicamente a lo suyo. Aquí cuenta León Tenenbaum que a comienzo del siglo un barbero de la calle Patricios tenía en la vidriera atada en un hilo todos los dientes y las muelas que había sacado. ¡Ay, qué horror! ¡Qué lindo para entrar ahí! Abrí la boca. Ya dedicados específicamente al oficio, digamos que en Buenos Aires, los años 20 y 30, en cada barrio había una o varias peluquerías, mientras que en el centro estaban las más importantes, las que tenían mayor cantidad de sillones de puestos de trabajo. Sobre la vereda solían tener un cilindro con rayas rojas que al girar creaba la ilusión de ser una espiral sin fin. Sobre el origen de este cilindro se comenta que anunciaba que allí se hacían sangrías, de allí su color rojo. Ah. Pero es una versión. Había dos grandes categorías de peluquero antiguamente, ahora hay más, que eran los oficiales y los aprendices o ayudantes. Esas eran las dos categorías. Para ser peluquero no se requería ninguna condición especial. Lo único que no puede ser un peluquero es mudo. Claro. Como dice el paisano, un peluquero mudo es más raro que un vasco relojero. Es un dicho campero este. No existe. Y no solamente que puede hablar sobre todos los temas del universo, sean estos actuales o pretéritos, sino que ha desarrollado la habilidad de hablarle al cliente mirándolo, pero no directamente, sino usando el espejo. Claro. Esta habilidad de hablar mirando por el espejo es solo comparable a lo de los actores y conductores que le hablan a la cámara para hablarle al tipo que tienen al lado. ¡Qué fantástico! O sea, hay que aprender, no es fácil. Esto no es fácil. Lleva, hay que tener... Y tampoco puede callarse. Se puede callar. Tiene que ser habilidoso para el uso del espejo. Los servicios que se ofrecían eran corte de cabello, para los chicos existía la media americana, que estábamos hablando recién, que te dejaba poco pelo, pero que era preferible a la americana, donde te pasaban lacero y no te dejaban nada. Como en la colima, ¿no es cierto? El corte de pelo incluía la pelusa, pero se podía pedir barba y pelusa, sin corte de pelo. Había gente que se afeitaba todos los días en la peluquería. No todo el mundo le gustaba afeitarse en su casa con la maquinita de hoja intercambiable. La máquina de afeitar eléctrica, que lo hace en seco, recién llega a la Argentina en los 40 y se impone en los 50. Ahora bien, afeitar con navaja no era para cualquiera. Aún hoy sigue siendo una diferenciación entre los buenos peluqueros y los malos peluqueros. Y dejarle el cuello a un tipo armado con una navaja filosa era un acto de valentía y confianza. Sin embargo, la afeitada pelo y contrapelo era un placer. Primero agua tibia, jabón mentolado, brocha, una caricia que saca espuma. Un buen peluquero solía tener varias navajas para distintos usos y tipos de barba. La navaja se afilaba con la piedra y luego, antes y durante su uso, se asentaba en una correa de cuero unida al posabrazo del sillón. ¿Pero el cuero qué le daba a la navaja? Filo. La asentaba, la asienta, asienta el filo, o sea, le da más filo, digamos, la termina. Le saca los rebordes. Claro. Uh-huh. Primero se afeitaba en el sentido del pelo, luego una segunda enjabonada, esta es más rápida, y se pasaba la navaja a contrapelo. Si lastimaba un poquito estaba la barrita de alumbre, que igual se pasaba siempre por sus propiedades hemostáticas y astringentes. Dejaba la cara lisita. ¿Con jabón lisita. Era o con espuma de afeitar? con jabón, espuma, era con espuma, sí, era un jabón que se hacía espuma, con agua tibia. Pero si un cliente quería una afeitada a fondo, previamente, para que se abrieran los poros, esa era la explicación técnica, se le aplicaban unas compresas calientes llamadas Foment. Foment, sí. La toalla caliente. Los paños. Salían de ese aparato. Eso. Los aparato? Paños, los paños se guardaban en un aparato que arriba tenía una bocha con una crucecita verde, sí, una cruz verde generalmente. Y tenía mechero a gas que servían para calentar el agua para las afeitadas y producir vapor para calentar los fomentos. Se abría la tapa hacia arriba, como una especie, una pequeña guillotina, sí, digamos, y salía el humo, el vapor, el humo, y él metía la mano y sacaba el fomento. Los fomentos eran un lujo. El asiento del sillón, que era y son todavía hoy una maravilla, sí, se ponía prácticamente horizontal. Para el momento, claro, de los fomentos. El tipo estaba como relajadísimo, ultra. ¿Y de paso venía la muela? No, eso ya pasó. Te ponían esos paños calientes en la cara, te hacían un agujerito a la altura de la nariz para que no te mueras, porque si, claro, te pasan, si no todo, respirabas, te morías. El cliente después no podía apreciar el corte. Y te dejaban un ratito ahí para que se abrieran los poros. ¿Con música? Te podías dormir, música y había charla. Era un spa, eso era un spa. Algunas peluquerías, las de barrio generalmente, no tenían manicura. O sea, la del centro, claro, sí, la de barrio sí, no. Y muchas veces el lustrabota se cruzaba del café de enfrente y se metía a buscar algún cliente extra en la peluquería. Tengan en cuenta que en esos años nadie usaba zapatillas. Cosa que los lustrabotas saben, claro, muy bien la había diferencia. Mucho laburo. La peluquería era como un club. Todos se conocían, todos hablaban, todos discutían de fútbol. De política no siempre, porque podía terminar mal. Sí. Y además que uno tenía la navaja. Exacto. No era igualitaria la discusión. A la que a mí me llevaba mi viejo de chico estaba en Tacuarí y Chile. Y su dueño, un italiano, se llamaba Pirillo. Cuando me tocaba a mí ponía una madera entre los apoyabrazos del sillón y me sentaba ahí. Porque era chiquito. Me sentía humillado. ¿Cuándo sería el día en que me pudiera sentar en el sillón sin necesidad de suplemento? Era una humillación sentarse. Claro. Muchas peluquerías oficiaban de agente de lotería y vendían billetes. Uh-huh. En general tenían una clientela fija a quienes les reservaban el mismo número cada semana. Era un ritual que para Navidad llegaba a su clima. Luego que me bajaban a mí con mi media americana espantosa, ¿no es cierto? Pasaba mi viejo y yo esperaba leyendo. Pero como revista para pibes no había ahí estaba el diario, leía el gráfico, claro, era lo que se usaba. Cuando veía que Pirillo ya estaba con el rociador, el peine y la gomina, dejaba la revista y me paraba. Luego el Tano tomaba nuevamente la tijerita que hacía sonar permanentemente, un toquecito aquí, otro toquecito allá, se alejaba, miraba, sacaba la sábana, cepillito y talquito en el cuello, ¿no es cierto? Sacaba un espejo que lo ponía en la nuca, mi viejo se miraba en el espejo de adelante, asentía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ya estaba hecho. ¿Qué podés? Ni siquiera te dabas cuenta si quedaba muy bien. Ya estaba terminado. Ya estaba jugado. Y se bajaba del sillón, cepillo para la pilcha, pagaba, propina, salíamos. Y como era sábado, siempre íbamos los sábados, volvíamos caminando, tranqui, charlando. Cada tanto me miraba mientras se pasaba una mano por su cabeza como para cuidar su flamante corte con peinado incluido. Creo que esto es lo mejor que tenían las peluquerías de barrio. Y les digo, no es otra historia. Entérate. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. La ciudad de Merlo, ubicada en la provincia de San Luis, famosa por sus sierras, arroyos y microclima, fue fundada en 1797 por Juan de Videla, a pedido del marqués Sobremonte. Casi 180 años después, el chosno del fundador de Merlo, Jorge Rafael Videla, se erigiría como dictador del país. Usted sabe que el tema de hoy es peluquerías famosas, ¿eh? Las de barrio, las de niños, las de mujeres, las de trampa. Ahora vamos a escuchar un cuento de peluqueros de Luis Landricina. En una peluquería solía llegar un señor, observar la cantidad de gente que esperaba turno, los contaba. 8. Vuelvo después, jefe, como quieras. Y no volvía más. A los pocos días venía otra vez, contaba, dice 9, qué barbaridad. Bueno, vengo después nomás, jefe. Cuando quiera, venga. Se iba. Y Y así siempre. Entonces un día el peluquero le dice al ayudante, dice, este tipo debe ser enfermo, debe ser loco, se debe olvidar de las cosas, no sé, porque viene, cuenta, en vez de esperar el turno, cuenta y se va. La próxima vez seguilo, dice, a ver, por ahí está internado y nosotros no sabemos. Y se sienta acá y me agarra la navaja, qué sé yo. La próxima vez viene, cuenta, 9. Bueno, después vengo, jefe, cuando quiera, le dice. Y le dice al otro, seguilo, seguilo, seguilo. Saca la chaqueta al ayudante, el peluquero, y lo sigue. A la media hora vuelve. Y dice, ¿y? Todos intrigados. De lo más raro, jefe, mire. Se salió de acá, fue a la bombonería, compró bombones. Fue a la florería, compró flores. Y se fue a su casa. No es que es loco. No es que es loco. Venía a contar cosas y dice, ir a comprar flores y bombones para llevarle a la mujer. No, perdón, usted no me entendió bien. Dice, ¿lo puedo tutear? Sí, se fue a tu casa. Lo conocía, el cuento de la Andricina. Está buenísimo. Está muy bueno. Está espectacular. Usted sabe que el sindicato de peluqueros antiguamente era anarquista. A principios de siglo había un representante que era Antonio Loredo, peluquero y periodista, las dos cosas era, que fue echado por la ley de residencia por las protestas anarquistas. Aquella ley de residencia de Cané de 1904, se la aplicaron creo que en el 6 y lo echaron, lo expatriaron. Digo, lo echaron del país, era español, pero se tuvo que ir nomás. Primeras historias de los anarquistas. Acá en general eran más italianos que españoles, creo yo. Sí, me parece que sí. Fíjate. Tenemos mensaje de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Hola. 1952. Humberto Primo y San Juan es una esquina donde creo que es así, es esquina, ¿no? Humberto Primo con San Juan. Corren paralelas. Pero a esa altura de San Telmo, entre vos tenías Primo, San una Juan, a esa altura en paralelo vos tenías una peluquería que ocupaba toda la cuadra. Por decirle así. Era la transversal. Era una peluquería famosísima, muy antigua, que hasta hace unos años estaba en pie con todo su aire antiguo, y el arquitecto Peña, el director del Museo de la Ciudad, se indignó porque la vendieron y se la entregaron e hicieron cualquier cosa. Desapareció ese lugar. Él estaba dispuesto incluso a dejar que darles algún tipo de bonificación a quien tuviera el local mientras mantuviera la peluquería, ¿no? Existe una actualmente que se mantiene como un museo y sí, una sede de peluquería. Y hay una que no tiene ninguna intención de ser museo, pero está intacta, que es la que está enfrente de la Jefatura de Gobierno, por Avenida de Mayo, en una galería. Ajá. Esa es impresionante, porque hasta la vidriera está igual, y no sé si el señor no es el original también, pero digo, es muy impresionante. Además está lleno de gente que todavía se pone los fomentos. Ahora sí, tenemos mensaje de los oyentes. Hola, Ángela Godoy Cruz Mendoza, 1952, Peluquería El Bigudí. Siendo yo muy niñita, acompañaba a todo lado a mi abuela. Servicio de permanente al calor, conectada a un aparato terrorífico. Cabeza llena de bigudíes. Se pasó el tiempo de calor, cuando de repente, cuando comienzan a sacar los bigudíes, el cabello pegado a cada uno de ellos, totalmente quemado. Pobre mi abuelita. Muy buenas tardes, equipo de Argentina Tiene Historia, Jorge Alperín. Soy Julio Rodríguez de Saladillo. Han elegido un hermoso tema. Y recuerdo cuando chico la atención de nuestro peluquero, sencillo pero de corazón amplio, Eduardo de Yatorre. Llegaba la tardecita, encendía el sol de noche, nos terminaba su corte con el copito, peinaba la gomina. Muy buenas tardes y suerte y muchas felicitaciones por su programa. Muchas gracias a los oyentes. ¿Te imaginas si tiene... si te afeitaban con el sol de noche? Era terror. Ay, era romántico. Sí, pero escúchame, con la navaja ahí. Escúchame. Iluminaba bien el sol de noche. ¿En cuántas escenas? Sí. Sí, claro que sí, el sol de noche era perfecto. Yo por lo menos no me hubiera afeitado con un peluquero con un sol de noche. Pero vos sabés en la casa de mi abuela en el campo cómo leía yo con el sol de noche, por favor. Claro. No, era muy simpático, todo lo que quieras. No, simpático pero para no, se veía fenómeno. Había que evitar que se quemara la camisa. Exacto. algún detalle. Pero te ponían, yo, mi abuela me decía, ¿querés leer, nena? Me ponía el sol de noche para que yo leyera en el porche de la casa. Era bárbaro. Bueno, mensajes que llegaron en el caso de Ángela, que llamó desde Godoy Cruz Mendoza, 0810-222-0870, desde la Capital Federal y alrededores, 4999-8700, y si quieren escribir también alguna anécdota, algún recuerdo, correo electrónico argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Las noticias de Radio Nacional, luego Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias y más peluquerías famosas en Buenos Aires y en el país. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sabe lo que ocurrió un 20 de abril, pero del año 1835? No, Catita, la verdad no lo sé. Mire, ese día se hizo la primera gala del Teatro Colón con la presentación de la famosa ópera El Barbudo de Sevilla. No, Catita, es El Barbero de Sevilla, no El Barbudo. Ah, sea igual, Pepe. La cosa es que la obra fue maravillosa. ¿Quieres saber lo que dijeron las críticas? Mire, por ejemplo, en un diario escribieron: El Barbudo fue una joya de principio al fin. Los bailarines parecían propiamente aves que vuelan sobre el escenario y los cantantes cantaban tan finito que hasta había que ponerse tapones de algodón para que no nos reventaran los témpanos. Catita, qué curiosa la crítica de ese diario, ¿no? Ay, eso no es nada, Pepe. Lo que se escribió en otro diario. ¡Ay, el barbudo! ¡Qué lujo para nuestra patria! ¡Qué vestido! ¡Qué zapato en los pies! Propiamente ver este espectáculo, con perdón de la palabra, fue un relajo, con perdón de la palabra, para los ojos y para las almas los que estuvieron presentes de carne y hueso. Capita, verdaderamente me parece muy extraña la historia que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Nunca me gustó ir a la peluquería, pero probablemente la culpa no la tuvo la Rue d'Enfant, que era una peluquería de Belgrano a la que me llevaba mi mamá. Era muy chico, apenas tengo recuerdos, pero sí se me aparece una pequeña calesita, que era algo que no existía en ningún otro negocio. Había calesitas en Buenos Aires, pero no había calesitas adentro que yo recordara, por lo menos de los negocios que visitaba con mi mamá. Y como se dice ahora, me parecía copado porque la cosa no terminaba ahí. Salíamos de la peluquería y mamá me llevaba a tomar el té con masitas a la célebre Stenhauser de Sucre y Cabildo. Qué fino, ¿no? Nada que envidiarle a Mijaro. Qué fino. Claro, nada que envidiarle también, a Mijaro, dígate. Era también la ceremonia. Creo que el mal recuerdo me viene de otra peluquería, la de los alemanes de Villa Ballester, a la que me tocaba ir por mi cuenta desde los 10 o 11 años. Esperaba mi turno leyendo el gráfico y rogaba que no me tocara el alemán grandote porque el tipo tenía pocas pulgas y caía nomás en su sillón. Por empezar, no había fotos ni de Musimessi, ni de Borello, ni de Fangio, los Galvez, Leguizamo, nada en el espejo, era todo pelado. Los sillones giratorios de los peluqueros pueden ser divertidos, pero este no era divertido. El tipo no me pedía que girara la cabeza para facilitar el corte. Tomaba mi cabeza con sus dos manazas y la giraba apretándome como si fuera un jíbaro para dejarme claro que no tenía paciencia con clientes menores y que los próximos 20 minutos él no solo tenía la navaja, sino el poder absoluto. Para colmo, colocaba tan descuidadamente la capa blanca alrededor de mi cuello que cuando terminaba el corte, yo tenía 1000 pelos molestos metidos entre la camisa y mi espalda. Tampoco pasaba el cepillo por mi ropa, como contaba Varela. ¿Y el talquito, no? Era una tortura, realmente. ¿No te ponían talquito? Te lo hubieran hecho tragar. Ni talquito, era un alemán bruto. Así que me iba de la horrible peluquería cortado media americana y maldiciendo. Y como no conocíamos otra peluquería en Villa Ballester, siguió siendo así hasta que fui un adolescente y entonces mi hermano mayor me llevó al centro, a la vieja peluquería de Sarmiento y Riobamba. Era un negocio importante y la peluquería, como contaba Varela, estaba al fondo de un local de lotería y tabacos. Ahí sí, el peluquero preferido era un tipo veterano, pero con onda. Hacía chistes, contaba mil historias y te trataba con respeto. Encajaba con lo que yo me figuro que es el physique du rôle de los peluqueros. O sea, tipos conversadores, a veces son conservadores, simpáticos, llenos de historias y sobre todo de chimento. Siempre tienen alguna posta, hábiles con la tijera al punto que casi terminan produciendo una musiquita que es casi un arrullo en la oreja con el sonido metálico y repetido. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Era de uso dejar propina al peluquero y de ese modo mi hermano se aseguraba que nos atendiera siempre el mismo. Y te ibas de ahí con la cabeza livianita y fresca. Como dije, las peluquerías de cierta importancia estaban en esos años 50 y 60 al fondo de un local de lotería. Así fue también con La Billetera, una antigua peluquería de Avenida de Mayo 887, casi esquina Suipacha, que yo me perdí para siempre de conocer porque cerró sus puertas en 2007, después de 75 años de cortes y afeitadas. Mira vos. Según un artículo publicado en ese momento por La Nación, la consideraban el Tortoni de las peluquerías. Y su fama era tal que en esa época, en esta época del boom turístico y en los días finales de la barbería, más de un visitante extranjero entraba para sacarse fotos con sus grandes espejos, detalles de madera, valiosos sillones de Chicago. Sus pioneros fueron los hermanos Osvaldo y José de Vasconcelos. Era elegante y anticuada, pero en sus tiempos de gloria el Salón de la Billetera llegó a tener una decena de peluqueros trabajando al mismo tiempo con cabezas. ¿Viste? Tantos clientes iban. Y ya en los días de agonía, solo don Manuel, un dedicado y talentoso gallego, daba los tijeretazos finales a los clientes que ya estaban tristes con el anuncio de que se iba la peluquería. El peluquero hizo su confesión al autor de la nota. Dijo, el dueño me atajó la puerta y me dijo que me quedara unos días más por la gente. Pero el salón se veía ya casi vacío de muebles y lleno de melancolía. Más conmovedor todavía fue el último barbero de las grandes tiendas Harrods. Un hombre anciano se acerca al edificio de las enormes tiendas de la calle Córdoba, que reabrió parcialmente en los últimos años. Sí. Se presenta como uno de los antiguos peluqueros de Harrod. Pregunta al encargado del edificio si sabe algo de sus viejos compañeros y le informa que estaban jubilados y que algunos de ellos habían fallecido. El hombre ignoraba que fuese el último peluquero de Harrods. No solo vino a preguntar el último barbero, también se acercaron antiguos clientes y pidieron al encargado pasar un ratito nada más al salón de adultos que está en el subsuelo. Y cuenta un colega que la escena quedó como congelada. Los sillones blancos y negros siguen reclinados y están a medio abrir los cajoncitos individuales que tenían algunos clientes para guardar sus útiles personales de corte y afeite. Esos clientes eran de siempre. Entonces ellos hacían dejar en los cajoncitos sus propios útiles de corte y afeite. Yo no tengo recuerdos personales de la famosa peluquería infantil de Harrods, como tiene Nora, ni de la de adultos. Apenas aparece en mi memoria Papá Noel preguntándome en los grandes salones de la tienda qué quería para Navidad. Pero habrá una segunda vuelta, porque la gran tienda Harrods va a reabrir sus puertas en 2013, a casi un siglo de su inauguración, porque inauguró en 1914, y también van a funcionar la peluquería de adultos y de chicos, que ahora va a compartir el salón de los grandes. Los pisos de los techos van a ser mantenidos en muchos sectores y van a conservar los mármoles, los vidrios biselados, esa cosa tan hermosa, y el revestimiento de las imponentes columnas. Volverá a abrirse el distinguido salón de té, vos ibas ahí, ¿no? Te llegó. Claro, después, sí. Y bueno, y se van a mantener los tradicionales ascensores que tienen capacidad para 20 clientes cada ascensor. Bueno, no somos los únicos en practicar este ejercicio de memoria sobre las viejas peluquerías. Si usted se acerca al barrio de Caballito, no solo puede tomar el viejo tranvía, sino que puede visitar una peluquería museo. Sí, señor. No es vieja, pero celebra el pasado de las barberías. Su nombre es La Época y está en la calle Guayaquil 877. La colega Sol Amaya cuenta en una nota de La Nación que el creador de la barbería le dicen el Conde de Caballito y el tipo hasta usa una capa para justificar el título. Se llama Miguel Barnes, que no es el que hizo la biografía de un cimarrón, digamos. Siempre quiso ser peluquero, pero de chico trabajaba en el negocio familiar, que era una verdulería y una frutería que funcionaba ahí mismo, ¿no? Bueno, si usted no quiere cortarse el pelo, pero tiene curiosidad, puede ir a tomar un café al barcito que está anexado al local de la peluquería, donde incluso a veces se presentan artistas. o mirar las vitrinas con las piezas históricas que Barnes fue coleccionando por donaciones de vecinos, por sus excursiones a sótanos y casas de antigüedades. Hay jabones, hojas de máquina de afeitar, muchos útiles de antiguas peluquerías. Hay también una cabina de teléfono antiguo que funciona. Si usted es hombre, puede hacerse la afeitada señorial, que es un servicio que incluye fomento y doble afeitada. Si es mujer, no le cortan el pelo ni la peinan, pero la reciben igual. Creo que esa peluquería me va a gustar. Conocela. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Cantidad de poetas, gente de teatro, de cine. Allí iba Neruda, que era cónsul de España, de Chile, en Madrid. En Madrid. Ahí estaban Emilio Prados, Manolo Altolaguirre, Cernuda, alrededor de García Lorca. Raúl González Tuñón, 1973. Recuerdas, porque mira, lo de Harrods es exactamente así. Yo también tenía mi peluquería de barrio, depende del barrio donde vivía. Uh-huh. Pero había una cosa que parece ser que para mamá era una especie de ceremonia que le encantaba, que era como una salida que además compartíamos con alguna amiga de ella y sus nenas. Digo, íbamos así en el montoncito. Y era ir a Harrods, exactamente. Y recuerdo perfecto que generalmente íbamos para mi cumpleaños. En aquella época, hace tanto tiempo. Cerca de mi cumpleaños hacía frío, no era como ahora que te morís de calor y andás en gocetenía, llegabas, era el estreno del tapadito, y era el tapadito de paño con los bordecitos de terciopelo y el cuellito de terciopelo, los Guillermina, y allá partía la nena a que le hicieran un cortecito carré con dos hebillitas en los costados. Después de ahí ir a tomar el té, eran los brioches, eran las masas, era la bandeja de masa que nos deslumbraba, claro. Porque eran dos pisos de bandeja de masa. Con los pirotines venían con los masas, pirotines, sí. De colores. Ay, qué lindo. Bueno, todo eso, nada, pasó. Después llegó otra época, llegó la época en que empezar a ir a la peluquería, para mí siempre fue medio tortura, porque esto era, digo, claro, esto era una parte que venía con caramelos ahí, en Hart te regalaban caramelos, te regalaban chupetines para que te quedaras quieta y un montón de cosas, había todo un merchandising alrededor. Pero entonces era, venía con lo dulce, venía con el paseo, venía con la calecita, venía con el caballito, venía con todo. Pero después, esto de ir a la peluquería, viste que hay mujeres a las que les fascina. Sí. ¿No? Es como una... ¿No? A vos y a mí no. No, yo tengo aversión. No. Me aburro. Entonces, es la cosa de encontrar... Y si no me aburro, el problema está cuando empiezo a encontrar conversaciones que no me gustan. Claro. ¿No? Empezás, por ejemplo, en estos momentos, escuchás un... Y vos decís, ay, ¿por qué me atacan? Si yo no le estoy haciendo nada a nadie. Claro. ¿No? Pero aparte, entonces, las mujeres, ¿cuánto pasan en promedio? ¿No? Dejate de hinchar. ¿Él con el fomento cuánto estabas? No, pero el fomento era un spa, el fomento. Claro. Bueno, está bien, pero ¿cuánto estaban? No, viste. No, 5 o 10 minutos. Claro. Afeitada. No era muy largo. No, la afeitada puede durar un poco más, pero el fomento. Y el corte de pelo. No. 15, 20 minutos. Bueno, por lo menos nosotras no vamos todos los días. El tipo que se iba a afeitar todos los días en la peluquería iba todos los días a la peluquería. Sí. Digo, no. Ay, nosotras vamos una vez cada tanto, ponele que las fanáticas van una vez por semana. No me contestó la pregunta. 2 horas, 3 horas. Ah, no te contesté. Como mínimo. 2 horas. Yo creo que tengo, digamos, un récord, porque yo logro, siempre tengo como esta impronta de que entro acelerada. Entonces, cuando yo entro, es como una especie de terapia intensiva. Me agarran las manos, me agran los pies, me agarran la cabeza, me enlavan, me encortan, qué sé yo. Y yo digo, 1 hora y cuarto tengo que estar afuera y lo logro. Claro. Esto, vamos a mandarle un enorme saludo, no sé si está escuchando, a Gloria, que es la peluquera de acá, de la calle Viamonte. No vaya a ser que tenga problemas la próxima. A Gloria no, qué fantástica, porque Gloria es la que espera con todo como terapia intensiva, así con los guantes puestos, ya está todo listo. Como en los boxes. Sí, pero porque sabe que tengo una aversión interesante a quedarme perdiendo el tiempo y este tipo. Que esto es lo que tiene la peluquería cuando te mime y te conoce. Y esto es lo que hace que algunos peluqueros, además, se transformen en personajes. En personajes que atienden y escuchan muchas cosas y personajes peligrosos, si quieren contar esas cosas, y la gente famosa, y personajes entrañables cuando contienen. Digo, esto es real. Más allá de que a mí no me guste la peluquería como un rito, es absolutamente real que cuando no te sentís demasiado bien y salís con otro perfumito y salís masajeada y salís, qué sé yo, por lo menos estuviste una hora hablando de tonterías, generalmente te alejan de aquella... de aquel eje del problema. Sí. Digo, esto es absolutamente real, es otro espacio de conversaciones. Y de los peluqueros famosos, famosos además por no haber cometido jamás una indiscreción, yo quiero destacar algunos. Lamentablemente todos han terminado con alguna causa judicial, pero digo, tiene que ver de pronto con su proximidad con el poder. ¿Nunca por indiscreción? No, justamente no. Ah, justamente, por pacto de silencio. Justamente no. Por ejemplo, vamos a hablar primero de Miguelito Romano. Miguelito Romano es como un personaje ya en sí mismo, farandulero y demás, un tipo con una característica física y todo, muy el marketineado, ¿verdad? Por su salón de belleza han pasado absolutamente todas las mujeres importantes del país. Todas. Y algunas, como es un poquito vergonzante, porque él es farandulero, lo hacen ir. Lo hacían ir. Hay mujeres de expresidentes que lo hacían ir a las quintas, porque como quedaba mal que la esposa del presidente fuera al mismo lugar que la farándula, que Susana Jiménez, qué claro. sé yo, entonces lo hacían ir o hacían ir a los peluqueros estrella para que le llevaran. Bueno, en algún momento habrán sido las pelucas de Canecalón. Claro. Y ahora son las extensiones. Y pero sí. todo ese tipo de cuestión que se hace muy por afuera. Miguelito Romano, ¿sabes qué? Empezó en 1950. Él fue al Festival de Cine de Mar del Plata en el 54 y ahí peina por primera vez a la actriz Elena Lucena para una gala así espectacular. Al día siguiente lo llamaron todas las divas que habían ido a ese festival para preguntarle si las podía atender a ellas y hacerle una creación, no igual Mira. A la de Elena Lucena, sino una creación. Muy es un hombre que es un verdadero estilista, que es un estilista. Antes se decía simplemente corte el pelo. Después pasó a ser estilistas y tendencias. Claro. ¿Qué quiere decir? Aquellos que marcan un determinado corte de pelo. O más aún, el peluquero ideal o peluquera ideal para nosotras. Es que te mira la cara y te dice, te va a quedar tan bien este corte. Claro. Sí, además de eso, es el que uno puede confiar. Porque una vez que cortaste, puede venirte una depresión el doble de la que entraste. Entraste triste y salís suicida. Entonces, digo, es aquel que sabe contenerte, que te sabe asesorar. Incluso te digo, hay algunos que son tan sutiles que te quieren el pelo corto. A las mujeres mucho no nos gusta cortar, entonces van de a poco. Van de a poquito, ¿no? Y te dicen, un poquito más ahora, y un poquito, hasta que llegan. Y entonces, al cabo de 3 meses, te dicen, bueno, llegamos a donde yo quería. Y es exactamente el corte que le tardó 3 meses en ablandar en las ganas de conseguir. Ni hablemos de los cortes de pelo. ¿Sabés de los cortes de cambios de color? ¿Sabés cuando una mujer se cambia el color? El peluquero te dice que una mujer cuando se divorcia lo primero que hace es, además de ir al abogado, cuando se separa, es ir al peluquero a cambiar el color. Exacto. Es así. Exactamente. Al principio Miguelito Romano atendía en la casa, después abrió un local en la avenida Córdoba, después en Santa Fe al 1100 y en 1965 el gran salón que hoy todavía continúa en ese lugar, en el pasaje Anasagasti, viste cerca de donde es el Alto Palermo ahora, sí, Santa Fe a esa altura. Entre los invitados a la inauguración del 65 estaban Delia Garcés, Nini Marshall, Tita Merello, Analía Gade, Virginia Luque, Laura Hidalgo, Violeta Rivas. Yo no te voy a pedir a vos que recuerden la diferencia del pelo de cada una de estas mujeres. Cada una de esas cabezas tenía una creación de Miguel Romano que era absolutamente diferente una de la otra. Bien personales. Virginia Luque, que tenía que ver con Violeta Rivas o con Laura Hidalgo y su pelo largo, nada. En el 67 la peinó a Violeta Rivas cuando se casó por televisión con Néstor Fabián y le regaló un tul de 40 metros. Otros personajes que pasan por ahí han sido Silvia Zuller, Zulemita Men, Zulemita y Zulema. También se dice que lo llamaron para peinarla a Evita después de que había fallecido para antes de colocarla en el ataúd. es amigo y coafer personal de Susana Jiménez y más de una vez aseguró que a Susana le debía toda su carrera. También de Graciela Borges. Dicen, cuentan las malas lenguas que alguna vez las dos actrices se pelearon porque una de ellas tenía el tamaño más grande que el de la otra en la entrada de la peluquería de Miguelito. A pesar, bueno, de tener una fama de caro, de súper exclusivo y qué sé yo, Romano trabaja con la agenda llena por delante 6 meses. ¿6 meses? 6 meses. Como un médico da hora y turno a sus clientas de toda la vida y a las nuevas tiene como una especie de preatención y después llegan al gran Romano. ¿Vamos por otro? ¿Vamos por Roberto Giordano? No me peguen, soy Giordano. No me peguen, soy Giordano, Bostero, ya sabemos. De Giordano sabemos casi todo. Nada. Movemos las cabezas. Moviendo las cabezas, claro. De Giordano sabemos casi todo. Sí. Algunos no, dicen que es un gran tipo, otros dicen que no. Algunos empleados dicen que gracias a él han crecido mucho, otros dicen que es un negrero. Digo, es un tipo de contradicciones absolutas. Lo que es real es que despierta en alguna gente una suerte de adhesión. Y también es cierto que en una época de nuestras vidas, yo lo admito por lo menos, no haber pasado por Giordano era como que no estabas muy a la moda. Había que saber qué es lo que estaba pasando. Después se me pasó. Creo que fui una o dos veces y cuando había que esperar... Yo me lo perdí. Había que hacer una cola. Yo no fui nunca. ¿Nunca yo fuiste? No. Yo sí fui y la verdad que fui creo que un par de veces y nunca más. Nunca porque más. Y no tenía mucho sentido. No. A mí me gusta la cosa más familiar, que te conozcan, que te digan hola, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Cómo anda tu hijo? Ese tipo. Él dice de sí mismo en su página de internet que trabaja desde los 16 años cuando comenzó barriendo y haciendo mandados. Después le ofrecieron trabajo en la capital, hasta que un día ahorré y sorprendí a toda la muchachada llegando en un auto de segunda o de tercera mano. En el año 64 ya trabajaba en mi oficina. Conocí a muchos amigos como Mirta Legrand y ella fue la que me lanzó a la notoriedad al alabar un peinado que le hice a Teté Custarot y que ésta le hablara de mí porque en aquella época aún no me conocían. Era un jovencito que todavía se lavaba la única camisa que tenía cada noche y barría el piso de su propia peluquería. Qué bueno. El primer salón está frente de lo que hoy es mi cuartel en la calle Güemes de la ciudad de Buenos Aires y se llamaba Jean Dicier, que era el nombre de un río francés que lo elegí porque sonaba elegante y lo encontré en un mapa mundi. El local lo armamos a pulso. El padre de mi socio puso los materiales para instalar los lavatorios y la estructura técnica del 50% restante lo puse vendiendo el autito que había podido comprar de segunda o tercera mano. Bueno, esta es un poco la historia, obviamente, muy indulgente que cuenta de sí mismo don Roberto. Tenemos tanto en el caso de Miguelito Romano como en el de Roberto, tenemos quiebras. Tenemos algunos problemitas así con la FIP. Claro. Tenemos algunos problemitas. Sí. A veces hemos vendido algunas cosas que no eran muy de una todo entrada muy sencillo, lícita. Hicimos color negro. Pasamos por la bandina algunas cosas. Ajá. Bueno, él dice que todo lo que es se cree que se lo debe a su mamá. El primer gran regalo que le hice fue un viaje a Europa que aceptó para recordar a mi padre en las cercanías de su país de origen, Italia. Dice que su madre estaba muy enferma y él estaba por hacer su primer desfile en Punta del Este. Y entonces su madre, que se sentía muy mal, no le quiso avisar para que no perdiera de hacer el desfile. Y bueno, su mamá murió y desde entonces cada desfile se lo dedica a la mamá. Decía yo que hay algunos que terminan muy mal, pero vamos a cerrar la columna con uno que termina muy bien. Salió este fin de semana en la revista Mu, en realidad salió en Miradas al Sur un recorte de la revista Mu sobre Rubén Orlando, que tras regresar de un tiempo de trabajo en las favelas de Brasil, ahora ha puesto una escuela de peluquería en la Villa 31. Y vamos a cerrar con esta frase que me encanta. Estuve 11 años afuera y encontré al país ahora lamentablemente mucho más discriminador. Me hicieron notas por mi idea de trabajar en la Villa 31, no solo cortando el pelo, sino enseñando el oficio. Y las titularon del glamour al infierno. Me parece que el infierno era lo que vivía antes, creyéndomela, rodeado de amigos por el éxito y el dinero que de golpe te dejan solo cuando te va mal. La verdad, agradezco haber pedido tener conciencia de esto. Yo me hubiese ido engañado de este mundo si no me hubiera hecho vivir lo que viví cuando me fundí y terminé en una favela brasileña. ¡Qué bueno! Conocela. Argentina tiene historia. Qué viejos que están, los Tora, Brancato, ¿no? Yo usaba Bill Green, peinado muy hermoso, Bill Green, peinado muy brilloso. Adiós, habla Rubén de Ramos. Para la audición de Jorge, mi vieja mandaba una carta a un peluquero que teníamos que se llamaba Renato, que decía, bien cortado y bien cortito. Y en casa hacíamos la gomina contra canto de Persia y goma arábiga, porque no teníamos un mango, entonces hacíamos la gomina nosotros. Buenas tardes, chao. Mi tío Manolo tenía una librería y peluquería y salón de lustrar, justo al lado donde está el sanatorio Antártida actualmente, en la boca del Sute. Bueno, era esto lo que quería decir, esto trabajaba muchísimo, bueno, y yo era muy chico y íbamos a la peluquería esa, a visitar a la familia, era hermano de mi papá. Bueno, Lorenzo de Villa Crespo, adiós. Historias de los oyentes sobre peluquerías, ¿eh? Recuerdos, ceremonia entrañable, no queda ninguna duda de que es una ceremonia entrañable que está para todos, como esos momentos especiales, ¿no? O sea que yo guardo la navaja, hojita la de brocha, ¿cómo se llama? Y la brocha de mi papá. Estaban en una cajita, así como una cajita como de base de plata, una cajita que se cerraba y estaba la brocha, la navaja y la maquinita de afeitar. Bueno, son tesoros. Pero sí, ¿cómo? Ahí sí, están. Señor. Nos vamos y les contamos ya cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Por empezar, mañana empezamos a transmitir desde la Feria del Libro. ¡Ay, buena suerte edición. Con la transmisión! Exactamente, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Está desde el estudio de Radio Nacional, que es lindísimo, en la Feria del Libro. Invitamos a los oyentes a que nos acompañen allí. Estamos adentro de la pecera, para que nos vean y estén con nosotros saludándonos. El tema de mañana en Argentina Tiene Historia, seres mitológicos argentinos. Seres mitológicos argentinos, y nos visita un especialista, Adolfo Colombres. Nos vamos, nos reencontramos mañana desde la Feria del Libro. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Haciendo mucha espuma.